los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que... Hoy tenemos la visita de profesionales del servicio local que nos vienen a conversar sobre nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Ustedes saben cuáles son? Yo tengo derecho a la vida. Y a respetar la vida de los demás. Yo tengo derecho a una buena alimentación. Sí, con frutas, lácteos y verduras. Yo tengo derecho de venir a la escuela. Yo tengo la obligación de hacer la tarea. Yo tengo derecho de jugar, de divertirme y de pasarla con mi familia. Yo tengo derecho de entrar y tratar bien a los demás. Tengo derecho a vivir en una buena familia. Sin violencia. No debo agredir ni a mis compañeros ni a los docentes. Verdad y respeto. Tener familia tenemos que pedir ayuda. ¿Y ustedes saben a quién deben pedir ayuda? Sí. A mi familia y a mis adultos. A la seña, al servicio y al policía. Lo importante es que sepan que como niñas y niños tienen derechos y también obligaciones. Y que nunca se olviden que hay muchas instituciones que estamos para ayudarles. Los niños que viven.